fueron, eran tres, yo lo vi, un gordito y dos flaquitos. Hacete algo más tranquilo, Samba, porque si no van a empezar a saltar. Y vos me dijiste que podías decir qué. A ver, ¿qué podés decir acá? ¿Qué? ¿Qué sé? Hay muchos fanáticos tuyos ahí, mirá, te digo. Sí. Tanto, sobre todo al escenario, Pablo, mirá. Pablo. ¿Hacemos averiguar? ¡Sí! Cuando cojo lo miento, cuando cojo no pienso, cuando cojo no pregunto quién soy. Cuando cojo no me acuerdo con quién cojo, cuando cojo me topica y también me toco corazón. ¡Vamos! Cuando cojo no vuelvo como loco, cuando cojo no envejezco, cuando cojo ya no soy. Es el mundo que anda dando vueltas solo, bien peinado y vestidito persiguiendo un jabón. Thank you.